rápida por un mundo mejor. Murió un hombre que de la nada supo ubicarse como líder de la gran mayoría de los trabajadores, y aunque no acordamos con ese tipo de construcción, sentimos un profundo respeto por el dolor del pueblo trabajador que lo lloró y lo llora. Murió un hombre que entendió que la juventud tiene un espacio y obró en consecuencia. Murió un hombre que tuvo sus claros y oscuros, como todos los hombres. Sea este nuestro respetuoso recuerdo. La semana pasada estuvimos en compañeros de clase charlando sobre la Revolución Rusa, porque se cumplió un nuevo aniversario de la misma. Relacionábamos algunas de las estrategias de alianza que tuvo aquella gesta con las estrategias de alianzas que se ven hoy en la Argentina. Nos llevaba a pensar en la cabida que se les da desde distintos sectores del gobierno a esa lacra que es la burocracia sindical, con sus prácticas traicioneras y asesinas para con la clase trabajadora. Recordábamos al compañero Mariano Ferreira, cruelmente asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. Hoy queremos abordar e intentar analizar la lucha que llevó a los compañeros tercerizados. Yo diría más que compañeros tercerizados, compañeros discriminados, que hacen el trabajo de los que están amparados en los convenios, pero cobrando la mitad y trabajando el doble. A cortar esas vías del ferrocarril Roca y a sufrir la embestida de los patoteros asesinos. Y vamos a relacionarlas con otras luchas tercerizados y precarizados del sector salud, por ejemplo. Varias veces hemos hablado, charlado, compartido en este programa, este espacio con los compañeros del Hospital de Moreno, con respecto a la situación de sus trabajadores tercerizados. Y también hoy vamos a tratar el tema dentro del sector educación, que también, para novedad de muchos, tenemos tercerizados. Todo esto, herencia y continuidad de las políticas del periodo neoliberal. Todos hijos de la flexibilización laboral pagada con aquella tarjeta Banelco. ¿Sí? Todos los que recibieron la tarjetita siguen sentados en sus bancas. Te invitamos entonces a escuchar y pensar junto a tus compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas tardes o buenas noches, y aquí estamos en nuestro programa número 32 de compañeros de clase, aquí con los compañeros Martín, Santiago, Alejandro en la operación, nuestra compañera Adela y yo, Freddy, invitado en el día de hoy. ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida al compañero Freddy, que se suma a los acá locutantes en reemplazo esta vez del compañero Rudy, que está enfermo, que le mandamos un saludo grande, que se recupere pronto, sí, o si no, lo tenemos a Freddy igual. Así es. Si que hay... se cuide, compañero Rudy, porque están serruchando el piso. A los que se quieran comunicar con nosotros pueden llamar al 466-6559, mandar mensajes de texto al 1561-540359 o también mandar un mail a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. No es micrófono abierto, ahí hay que decir cumpas de clase, @fmmoreno.com.ar. Perdón, soy nuevo en esto. Claro, claro. Bueno, lo pronamos. Vamos de vuelta entonces. Al mail es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, a ver, contanos qué tenemos en el programa de hoy, Freddy, por favor. Bueno, para el programa de hoy tenemos ¿Incluyo las tandas y los temas musicales? No, eso no lo puedo, eso no, pasalo. Bueno, vamos a hablar de los compañeros tercerizados, ¿sí? Los distintos sectores de la producción y del trabajo en general que sufren este mal que se puso de moda hace unos 20, 25 años más o menos. Claro, es la tercerización, formas de precarización laboral. Entonces vamos a tener un par de entrevistas, ¿sí? Nos vamos a estar comunicando con algunas personas que nos van a poder dar testimonio de esto. Y tenemos también una obrita de teatro, un radioteatro. Qué bueno, qué bueno. Sí, contratamos actores también para eso. Así es, así bien, es. ¿Eh? Y todo por el mismo precio. Qué grande, qué grande. Bueno, arriba, compañeros de clase. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? Las noticias. Tenemos noticias. Muchas noticias. Muchas noticias internacionales, nacionales. Ajá. Y locales. Y locales. Bueno, entonces vamos a las noticias antes que se nos haga tarde. Por favor. Por favor, Adela. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenas noches, compañeros de clase. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches, Santi. Y bienvenido, Freddy. Bienvenido. Con los tele... ¿Cómo? Radioteatro. Radioteatro. Radioteatro. Bueno, pero eso para después. Aparte son muchas sílabas. Radioteatro, cinco. Cinco, ¿viste? Bueno, ¿qué noticias tenemos, Alejandro? Mirá, en lo nacional, en primer lugar. La actividad ¿En lo privada, nacional? ¿En lo primer lugar? No, vamos a empezar con lo internacional. Bien, dale. Ya me estaba asustando, digo, ¿qué pasa? ¿Nos está agarrando la prensa burguesa? Tenemos que empezar por combatir el imperialismo, muy bien. Bueno, hay muchas idas y vueltas, compañeros, en la República Oriental del Uruguay, en la hermana República Oriental del Uruguay, con la ley de caducidad. En realidad esta ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero 3 senadores oficialistas no aprueban la eliminación. Por consiguiente, Bordaberry y Álvarez, que ya están detenidos o cumplieron una detención, siguen esperando los juicios sucesivos. En Brasil, el 56% del electorado que concurrió masivamente a las urnas le dio la ventaja a Dilma Rousseff, es decir, la continuidad del Partido de los Trabajadores. Pero hay un 44% que son más o menos 44 millones de brasileños que están por la contra. La caracterización que todavía nos debemos es quiénes votaron en ese 56% y quiénes son en realidad el 44% restante, ¿no, Martín? ¿Y cuántos son en total? Y son 56 millones por un lado y 44 millones por el otro. 100 millones. Son 100 millones de personas. Mirá si tuviésemos que salir a hacer el censo. Bueno, justamente hay un censo en Brasil ahora por ese tema. ¿Qué va? 5 millones salen a censar por lo menos. Sí, impresionante. Por lo menos. Bueno. Espero que las capacitaciones sean mejores que las que yo me acabo. Bueno, siguiendo con las noticias internacionales, hace un mes atrás y no ha llegado por correo una información, qué sé yo, por lo menos digamos que una información que nos llama la atención. Es una nota sobre Rumania, que dice que de acuerdo con una encuesta de opinión recientemente efectuada en Rumania, la mayor parte de la población afirma que la vida era mejor con el Partido Comunista en el poder que en la actualidad bajo el capitalismo. El grueso de los encuestados daba una visión positiva del comunismo y más del 60% lo consideraba una buena idea. En principio, los encuestadores observaron un incremento significativo de la afinidad con el ideario comunista en comparación con una encuesta similar realizada 4 años atrás. Ahora, lo llamativo de esto es que la encuesta fue patrocinada por la organización ISMERC, Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y de la Memoria del Exilio Rumano. O sea, financiada públicamente con fines de contribuir a la labor de educar a la población sobre los males del comunismo. Esta misma organización llevó adelante investigaciones y llevó adelante esta muestra en varios países de los ex países socialistas. Y por ejemplo, menciona que en Polonia hay un 35% de visión favorable hacia el viejo comunismo. En República Checa un 39%, en Eslovaquia un 42%, en Lituania un 42%, en Rusia un 45%, en Bulgaria un 62%, en Ucrania un 62%, en Hungría un 72%. Y es particularmente significativo esto, principalmente por quién es la organización que hace la encuesta, ¿no? Y que podríamos decir que a medida que adquirieron más experiencia en la vida bajo la economía de mercado, la gente se vuelve cada vez más negativa con respecto al capitalismo y más positiva con respecto al comunismo. Claro, de todas maneras, Martín, nosotros nos debemos una conversación, una discusión en torno a por qué los estados obreros en determinado momento fueron restaurados por el capitalismo, ¿no? Si habría que ver cómo puede ser que no haya habido una reacción de las clases obreras de todos esos países en restaurar el capitalismo, porque evidentemente la situación tiene que haber cambiado. La salud, la educación ya no es patrimonio del pueblo, por ejemplo en el caso de Rumania, sino de empresas, bueno, particulares, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, datos que revelaron esta encuesta, que por qué un 62% de la población y en qué aspecto lo ven positivo al comunismo en relación al capitalismo, es que había muchísima mayor disponibilidad de puestos de trabajo, las condiciones de vida eran más dignas y la vivienda era universalmente garantizada. Claro, vamos a aclarar que no existía el comunismo en ninguno de esos países. Bueno, pero esto es una encuesta, claro. y está hablando de visión positiva o visión negativa. Claro, no estamos, en general, digamos, se toma el término comunista no en el término correcto, ¿no? En realidad son países socialistas y economías socialistas. El comunismo no existió nunca, en realidad, en el mundo, porque para que existiera el comunismo no debe existir el capitalismo. Está bien. Yo estoy diciendo lo que dice la encuesta, obviamente, digamos. Claro. Y la conclusión es esta, que en la medida que las masas cada vez más hacen la experiencia con el capitalismo y con la economía de mercado, empiezan a ver más, digamos, las miserias que esto genera. Claro, la discusión sería cómo volver a la situación anterior si no hay un partido o una política de masas que los lleve a restaurar el socialismo. Ese es el problema o la discusión que creo que nos debemos en todos lados. Sí, ¿no? Yo creo que igual ellos, aunque ven positivamente en comparación al capitalismo, el viejo comunismo, no se están dando igual estas discusiones, digamos. No, para nada. Añorar una condición, claro, de vida que, claro, se, claro, fue perdiendo. Claro. Seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a lo nacional, ¿eh? La actividad privada en el sector de la construcción creció un 8.5% en septiembre. El dinamismo de los proyectos de infraestructura apuntala a la expansión de la construcción, que es del 9.2%. Pero en cambio, y esta es la parte negativa, el empleo en blanco no ha logrado superarse con respecto al 2008. Este es un tema que ya lo hemos dicho con anterioridad. El 4 de noviembre a las 12 del mediodía, el Movimiento en Defensa de la Pacha convoca a una manifestación desde la estación de tren de Tigre hasta el edificio municipal de esta localidad, para pedirle al gobierno de Sergio Massa una intervención directa en el conflicto suscitado en Punta Querandí, en el paraje Punta Canal, localidad de Dique Luján. Allí acampan desde el 19 de febrero integrantes de pueblos originarios y vecinos para defender un terreno público con restos arqueológicos que la empresa Eidico, vinculada al Opus Dei, quiere anexar al complejo Villanueva, un megaemprendimiento de 11 barrios náuticos que ocupan 850 hectáreas. El tema Mariano Ferreira. Los integrantes de la Convergencia de Izquierda, un sector, declararon sobre la evidente complicidad policial. Ya los compañeros de la Bordeaux lo habíamos dicho en el boletín que sacamos en estos días. Por otra parte, 7 empresas ferroviarias, 5 de ellas con tercerizados, se comprometieron ante el Ministerio de Trabajo a reintegrar a más de 100 compañeros. Por esta razón fue asesinado Mariano Ferreira. Pero parece que el Ministerio de Trabajo no cumplió lo pactado, porque los compañeros siguen en situación de lucha e inclusive mañana tienen una asamblea sobre esto. Ajá. Esto es con respecto, digamos, a las causas que desencadenaron, digamos, al conflicto. Pero con respecto a la causa judicial, ya hay organizaciones que se están empezando a organizar reclamando y llevando adelante una campaña para que la justicia dicte a este grupo de burócratas la asociación ilícita. Respecto a la CTA, Micheli aceptó que está acéfala en este momento, aunque él se considera secretario general electo. Además dijo, si acepto que se vuelva a votar, es porque firmé un pacto con Yasky, que iba a respetar la decisión del tribunal arbitral. Misiones Córdoba y Mendoza, en todas las mesas se volvería a votar, y en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Juan, en total en 50 mesas. Sería un padrón de... En realidad ya es que habla de 200.000 compañeros, pero como sabemos, no fue más del 20% la cantidad de compañeros que fueron a votar, ¿no? O sea, unos 40.000 personas. Claro, exactamente. Y la diferencia que había entre la lista 1 y la lista 10 en este momento era de 10.000 personas. 10.000, exactamente. Está jodida la mano. Sí, no, evidente. ¿Promete más quilombo esto? Parecería que sí. ¿No? Digo una cosa, ¿por qué siempre se escucha a Yasky solamente hablar? Es la primera vez que escucho algo de Micheli. Yo escucho de Micheli. ¿Ah, sí? ¿En qué radio escuchas vos? FM Morirá. Yo no escucho porque no me llega a mi casa. Desde el espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo, exigen el esclarecimiento ya de su asesinato. Nos encontramos, dice un comunicado que nos mandan, en un momento clave de la causa. Estamos solicitando que se eleve a la justicia federal. Están reclamando por un centenar de irregularidades que se están llevando adelante en esta investigación y que jugaron un rol importante en desviar la causa y a una causa de robo simple, asesinato por robo. Y este espacio, Verdad y Justicia por Silvia Supo, está planteando que hay fuertes indicios para entender que el mismo fue un asesinato político. Y hablando de asesinatos políticos, testimonió María Isabel D'Amico, hermana de 2 desaparecidos de la juventud peronista de los 70. Comenzó con esto la segunda etapa del juicio por las desapariciones en Escobar y en Garín, contra el inefable Patti, el inefable excomisario Meneghini y los inefables exgenerales Brignone y Riveros. Bueno, la mafia, vemos cómo los grupos mafiosos apañados desde los sectores más importantes del poder siguen actuando. Por ejemplo, nos llegó un comunicado de estudiantes del profesorado número 29 de Merlo, denunciando que el día 29 del 10 se llevó a cabo una jornada electoral que tenía como fin la elección de la próxima comisión directiva del centro de estudiantes. En dicha jornada se presentó una serie importantes de irregularidades llevando a intentar convalidar un fraude electoral. Un micro alrededor de las 11 de la noche, con 30 personas con palos, encapuchados y armados, los mafiosos que forman parte de la patota del intendente Otacé, entre los cuales se encontraban barras bravas de clubes de fútbol, punteros, miembros del PJ local y personas en auto y camionetas dando vuelta por los alrededores, todos ellos intentando amedrentar y reprimir la organización estudiantil democrática que se estaba llevando adelante. Ante estos inaceptables sucesos, los estudiantes, docentes, auxiliares y directivos, como Marta Neto y Jorge Sánchez, procedieron a cerrar las puertas de la institución para garantizar la seguridad de todos los compañeros. Ni siquiera la dirección del instituto pudo garantizar efectivamente, a pesar de sus intentos, su propia seguridad ni la de los alumnos presentes. No todas son malas noticias, porque hay prisión perpetua para Musa Sarr y 2 ex policías por el fusilamiento de Cecilio Kamenetsky, un integrante en 1976 de la Juventud Guevarista. Con el proceso de Cecilio Kamenetsky y esta condena, comienzan más de 100 expedientes sobre la represión ilegal en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, y queremos decir que siguen actuando las mafias y la burocracia sindical. La semana pasada en Santa Cruz, el accionar burocrático del Sindicato de Comercio convocó y pidió ayuda a la burocracia de la UCRA para impedir que se pueda presentar una lista opositora para estas elecciones. Ahí mismo estaba también inclusive el Partido Obrero, fueron cagados a palo, para decirlo literalmente, y no pudieron presentar lista. Y podemos seguir comentando también, por ejemplo, un comunicado que nos llega en repudio a un atentado que recibió un delegado papelero. Dice: los trabajadores y la comisión interna de la papelera Kimberly Clark repudiamos el cobarde atentado sufrido por el compañero Raniel Walter en su domicilio con una bomba molotov que impactó contra la puerta de entrada. Vecinos solidarios inmediatamente apagaron el fuego, logrando impedir que este se extienda. Nuestro compañero ya había sido amenazado anónimamente, nos comentan en este comunicado los trabajadores, por teléfono interno en la empresa, lo que fue denunciado por nuestra comisión interna. Reclamamos el esclarecimiento sin lograr ninguna respuesta o investigación alguna por parte de nadie. Una masiva asamblea de la planta aprobó un paro general de actividades en repudio al atentado que sufrió nuestro compañero, el cual fue masivo. Esto fue la semana pasada. Entonces, evidentemente, se reactiva la polémica con nuestros compañeros peronistas sobre la política de alianzas, ya que internacionalmente el gobierno ha tenido una buena actuación desde el punto de vista internacional y una pésima actuación desde el punto de vista nacional, porque la política de alianzas deja mucho que desear de fronteras para adentro, no así de fronteras para afuera, ¿no? Sí, sí, y podemos seguir comentando con estos hechos, digamos. Hoy, por ejemplo, en Florencio Varela hubo una marcha porque un movimiento social que forma parte del movimiento de cooperativas Sin Puntero, la semana pasada la policía, por orden de una jueza de la zona, allanó un montón de domicilios de los participantes de este movimiento, los domicilios fueron casas humildes totalmente rotas, le robaron, estaban denunciando de que se habían llevado electrodomésticos, dinero, y así son los allanamientos, con un montón de irregularidades, porque la jueza dice que el allanamiento tiene que ser durante el día, y el allanamiento la policía lo hace a la noche, siendo uno de los principales denunciantes para que la jueza lleve adelante esto, es la misma comisaría. Bueno, compañeros, tenemos un recreo y después, no sé, en todo caso, si queda alguna otra noticia. Dejamos. Entonces cerramos el bloque de noticias. Como nos saludamos de acá, muchas gracias, compañeros. Sí, no saludamos a Sonia, que cumple años, que por eso no está. Ah, tenés razón. Y por eso estamos pasando dos de hora ahora. Claro. Bueno, un abrazo para todos, seguimos con compañeros de clase. Cómo no, hasta luego, compañeros. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor, una copa derramada. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La copa derramada. jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Segunda parte de Compañeros de Clase, Freddy. Sí, aquí estamos entonces en Compañeros de Clase. A los que quieran llamar al teléfono 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Qué te parecieron las noticias? Me parecieron muy, muy buenas. Unas noticias muy buenas. Como para entusiasmarse con esta realidad que estamos atravesando. Esta cosa de que pasen tantas cuestiones acá tan cerquita en Merlo, ¿no? ¿Viste sí. que lo que dicen los de Merlo en nosotros? Sí. Nosotros somos como la Suecia del Gran Buenos Aires, digamos. Acá podemos discutir, hablar de política. Dinamarca. Dinamarca, claro. Ahí no te cagan a palo. Sí, sí, hay algo ahí, una barrera sí, imaginaria. Sí. Pero me acuerdo en épocas de asambleas, allá te acordás por los cacerolazos y todo. También. Cuando se intentó formar la asamblea de Merlo y no fue muy bien recibido. No, hubo palito. Me acuerdo de que fuimos a apoyar allá la asamblea. Increíble. Y estábamos un poquito preocupados por la seguridad, ¿no? Igual acá Martín está chequeando la puerta de la radio, también cualquier cosa nos avisa. Pero bueno, yo quería... Esta radio igual no llega a Merlo, ¿no? Está bien, claro, ¿no? Está bien. Así que estamos protegidos bien. Acá. Y yo estaba muy contento, le decía recién al compañero Martín, de cuánto trabajo están teniendo algunos compañeros de la UOCRA. Impresionante. ¿No? Que pero... no construyen casas, pero deconstruyen cuerpos. Lo cual es bastante positivo también. Está bien, se prestan favores, van para acá, van para allá, pero están entusiasmados, ¿no? Los muchachos están como así, como muy activos, ¿no? Es una reactivación también, ¿no? Es la reactivación, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a seguir adelante con Compañeros de Clase, programa número 32 en la nochecita de hoy, una nochecita... No saludaste a nuestra productora jefa. Buenas tardes, señora productora jefa. Bien, no, que se fue. Se fue la productora jefa, porque está de cumpleaños. Ajá, vale, un beso. Sonia, nuestra productora jefa está de cumpleaños. Estamos porque se tuvo que ir porque venían todos sus familiares, todas sus hijas desde distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Sí, mucha plata tiene, ¿no? Y 30 mangos el kilo de asado. Así es. Bien. Bueno, seguimos. Vamos a tener una entrevista con Carlos Oros. Carlos Oros forma parte de, no sé, se llama comisión directiva de un gremio, ADEMIS, que es un gremio docente de Ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Sí? Así es. Pero antes... Antes... Vamos a pasar un tema, porque vino Escape, no sé si vieron. Un tema de Escape. Es la última vez que pasamos un tema de Escape. Por hoy. El tema de Escape se llama Estampida. We'll be right back. Bueno, como lo estábamos anticipando, estamos en comunicación telefónica con el compañero Carlos Oros de Ademis. Carlos, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Santiago, de compañeros de clase, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el tema que teníamos hoy es el tema tercerizados, ¿no? Empezamos, bueno, la semana pasada con... En realidad lo veníamos charlando, acá en el Hospital de Moreno tenemos a la comisión ahí de delegados llevando una lucha desde hace bastante tiempo, con algunos éxitos, digamos, ¿no? Han logrado pasar a planta a varios compañeros con el tema tercerizados. Ahora, no sé, también se habla de tercerizados en empresas productivas, ¿no? Ahora, en educación, en la provincia de Buenos Aires no se habla mucho, ¿sí? En Capital sabemos que hay tercerizados. Sí, lo que hay, no directamente en funciones docentes, ajá, sino en lo que sería vinculado a auxiliares y de los comedores. Claro. Los comedores vienen con contratos con empresas privadas, con su propio personal, que por supuesto están fuera del convenio, de todo convenio, ¿no? Ni el docente o el de SUTECBA, del Sindicato Municipal de aquí, etcétera. Y que es una forma de abaratar costos y reducir el costo laboral. No, bueno, eso ustedes lo sabrán bien. Claro, claro. Lo que... Y entonces, a partir de eso, una precarización laboral concreta. Lo que sí hay es un enorme avance de la precarización laboral vía los personal contratado, ¿no? Docentes contratados. Que ajá, no es el tema, digamos, no son tercerizados, pero también son hay una reducción del costo laboral a partir de eso, porque si bien el salario en mano no es muy diferente, la pérdida de derechos que tienen hacen reducir el costo. Ajá. ¿Cómo es esto, Carlos? Explícanos, porque por ahí desde la provincia se nos hace difícil comprender. Hay docentes que van a escuelas y que son contratados. Exacto. Hay un montón de planes, algunos financiados por el gobierno de la ciudad, otros por el Ministerio de Nación, planes de el plan FINES, el plan de SAP, de las zonas de atención prioritaria, todos, sobre todo en zonas con mayores problemas sociales, donde se necesita algún refuerzo pedagógico, los docentes de ajedrez, y de distintas tareas que se fueron sumando en los últimos años a la escuela, todo en todas esas tareas se fue creando un régimen laboral paralelo, que es el de contrato a término. E incluso en docentes de capacitación de la Escuela de Capacitación del CEPA, acá de la Ciudad de Buenos Aires, hay docentes que facturan. Ajá, eso te iba a preguntar, ellos son monotributistas, digamos. Monotributistas, ajá, que tienen que facturar, que son incluso, y en equipos de orientación escolar también, todos los psicólogos y asistentes, claro, claro, sociales, etcétera, de apoyo a la tarea escolar, hay gente que factura y que son incluso los más retrasados salarialmente, ¿no? Es decir, como la última avanzada, la última novedad sería esos sectores, ¿no? Claro, de la misma manera que ocurre en la universidad, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. En la universidad riesgo, directamente con trabajo esclavo, trabajo gratuito, ¿no? El tema es, en los últimos años hubo una gran lucha de los contratados para ser regularizados y tener los mismos derechos. Uh-huh. El tema es que si son incorporados al estatuto sin un reconocimiento previo de los años de trabajo que tuvieron, es decir, o un concurso protegido, uh-huh, o una titularización previa, vale, a la incorporación, uh-huh, lo más seguro que queden, uh-huh, a merced de los otros docentes que tuvieron oportunidad de hacer mucho puntaje y que pierdan su trabajo, uh-huh, ¿no? Paradójicamente, la burocracia celeste, de la cual ustedes seguramente conocen mucho, hizo un acuerdo con el gobierno de Macri, presentó un proyecto en conjunto, que eso ya habla en proyecto de inclusión educativa, en el que incorporan al estatuto a todos estos planes, pero al no garantizarle la estabilidad laboral y la titularización, lo más seguro que gran parte de estos docentes pierdan su trabajo. Se incorpora en la función, pero no se incorpora al docente, ¿no? Carlos Oro, buenas noches. Freddy te saluda. ¿Qué tal, Freddy? Bien, yo quería saber si nos podés contar cómo es que se abre esta puerta a esta clase de contratación, a partir de cuándo, en qué momento es que empieza a aparecer esta figura del trabajador de la educación contratado? Bueno, el trabajador contratado aparece con la gestión de la Rúa en la ciudad y explota con Ibarra, ¿no? Ahí es donde aparecen gran cantidad de estos planes y todos con contratos, con la complicidad de la burocracia sindical, en este caso es sobre todo de UTE, el gremio de base, etcétera, pero también de la UDA, de AMET, que garantizaron la creación de todos estos planes, todos por fuera del estatuto docente. ¿Qué hace Macri? Macri profundiza este proceso y los precariza aún más, ¿no? Pero en realidad nosotros no podríamos achacarle a Macri la responsabilidad de esa precarización porque es previa. Lo que hace Macri es, tiene un trato más brutal con la escuela pública y una agresión general mucho mayor sobre la escuela pública y un avance mayor de la escuela privada. Pero tanto la privatización como la precarización son previas, ¿no? Bien, cuando vos hablas de contrato a término, ¿qué quiere decir exactamente? Contrato a término quiere decir que son contratos anuales que se renuevan año a año y que el trabajador, hasta el momento que le llega la renovación, es decir, el mismo día o al día siguiente que se venció su contrato, no sabe si al año siguiente tiene trabajo o no. Uh-huh. En esas condiciones hay trabajadores docentes con 10 años contratados, ¿no? Es decir, y año a año dependen de la buena voluntad de la patronal, en este caso el Estado, si le va a renovar el contrato o no, ¿no? Sí. Nosotros lo que estamos planteando es que esos docentes que están trabajando hace 2-3 años o más en la misma función, el cargo ya es de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nosotros presentamos un proyecto alternativo que plantea la titularización previa a la incorporación al estatuto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese docente ya se ganó el derecho a su estabilidad laboral. Como dice la ley, ¿no? Es la exacto. Ley del título docente. Incluso esta situación se da con los interinos también, ¿no? Sobre todo en media, donde hay un atraso histórico en los concursos y se fue generando toda una masa crítica de docentes interinos, que con 4 o 5 años de interinatos que no tuvieron la oportunidad de concursar y que en cualquier momento pueden perder su trabajo, ¿no? Sí, está claro. ¿Cuánto está cobrando un docente contratado? Y un docente contratado, su salario de inicio es más o menos el mismo salario de inicio del resto del escalafón, es decir, 1.900 pesos por cargo testigo. Ajá. Los que están por debajo de eso son los docentes que facturan, que deben estar alrededor de 1.300, 1.400 pesos. Bien. ¿Y las vacaciones también facturan o hasta ahí llegó? No, les cobran proporcional, pero no cobran las vacaciones. Ajá, claro. Como se vence el contrato, si se renueva el contrato, se renueva de diciembre a diciembre, entonces en ese caso sí. Uh-huh. Pero si se le vence el contrato y no se renueva, cobran la proporción, ¿no? Uh-huh. O sea, docentes discriminados. ¿Cómo? Docentes discriminados. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Quería volver sobre algo que habías dicho acerca de la atención de los comedores directamente por empresas tercerizadas. ¿Estas empresas cómo ganan? ¿Es una licitación que se hace para atender los comedores? ¿Cómo funciona? No te entendí la última, no te escuché la última parte, perdón. No, vos hablabas de los comedores atendidos directamente por empresas privadas, ¿sí? Con personal propio de esas empresas. ¿Estas empresas cómo acceden a atender los comedores? ¿A través de licitaciones, contratos con el Estado? Sí, se hacen licitaciones bastante truchas porque hay sobreprecios pagados sobre todo ese servicio para una calidad de las comidas muy pobre. Aunque a partir de las denuncias algo mejoraron, un poquito mejoró, pero no lo suficiente. Por lo menos ahora el fiambre tiene forma de fiambre, antes parecía que estaba pintado, ¿no? De todas maneras siguen siendo bastante incomibles. Y con escaso personal, ¿no? Uh-huh. Y los datos, digamos, los datos que ocultos que nosotros hemos podido descubrir es que yo no tengo ahora en la cabeza el dato, pero el precio que se paga por alumno es bastante alto. Podrían dar una muy buena comida y tener mucho más personal atendiendo a los chicos en la distribución de la comida, ¿no? Ir a comer afuera, diría. ¿Cómo? Ir a comer afuera. Claro. Podría darle la plata y se van al restaurante de la esquina. Sí, nosotros veíamos eso. Digo, pero con esto le podemos dar una comida bárbara, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es parte de los negociados, ¿no? Pero de esto no es novedad acá, supongo que en provincia de Buenos Aires también lo sufrirán, por ejemplo, claro, la llegada de pizarras electrónicas a las escuelas, muy modernas, muy bonitas, pero no acompañada con las horas en servicio por los docentes para que puedan capacitarse mientras están en la escuela, ¿no? Y que tengan reemplazo en esas horas que se están capacitando. Entonces la pizarra está ahí cubierta con una un cobertor y nadie la usa porque nadie sabe usarla, ¿no? Para ir finalizando, sí, yo quería hacer una cosita más. Sí. ¿Coexisten los dos sistemas o es todo tercerizado el tema este de los el tema de los comedores? Sí. No, el comedor es todo tercerizado. Todo tercerizado. Sí, sí, coexisten, sí, sí, bueno, auxiliares de comedor con algunos que están de planta permanente. Exacto, sí, claro. ¿Y qué diferencia de sueldo hay entre uno y otro? Hay auxiliares de planta permanente, evidentemente, sí, pero todo el sistema de del servicio de comida, ¿no? Y distribución de vianda, todo eso son empresas con su personal. Digo, ¿qué diferencia de sueldo hay entre unos y otros? Mira, no lo tengo exactamente, pero por los promedios generales que se están manejando entre diferencia de convenio y tarea tercerizada en cualquier actividad, se habla siempre de la mitad o la tercera parte, ¿no? Okay. Es decir, todo esto que ha salido, que ha sido puesto más en el tapete a partir del asesinato de Mariano, todas las noticias que han aparecido giran en torno a eso, esa relación, ¿no? No te puedo decir la relación exacta en este caso en particular, ¿no? Bueno, ya lo vamos a averiguar y lo vamos a decir, ¿sí? Agradeciéndote esta gentileza que has tenido con nosotros, lo último que por ahí queríamos preguntarte es si vos sabés si en alguna otra provincia en el país existe algún tipo de régimen similar. No tengo la verdad noticia, no es un, porque en realidad es un tema que nos empezamos a preocupar, lo confesamos como entidad sindical, más a partir de esta situación concreta de los tercerizados del Roca, claro, ¿no? Y entonces empezamos a ver, sabíamos de la existencia, pero como que lo teníamos como un tema ajeno a nosotros. Bueno, se nos cortó. Buenas noches. Bueno, pero por lo menos lo habíamos despedido. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si lo está escuchando, se lo decimos. Y bueno, vamos a seguir con esto. Impresionante, ¿no? Sí, yo tengo entendido que en Córdoba también existen los tercerizados en auxiliares. Bueno, ahora vamos a llamar a ver. Vamos a tratar de llamar a ver a Córdoba. Dale, a un compañero de allá. Vamos a llamar a. Bueno, tenemos un temita y después seguimos. Ya vendrá, la, la, la, la, la, la, la, la.

Seguimos en Compañeros de Clase. Si querés comunicarte, podés llamarnos al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien, seguimos con un espacio que hemos inaugurado ya hace un par de semanas, que es el comentario de libros o películas. En este caso es un libro. Y en este caso habíamos empezado la semana pasada, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, sí, cómo no. Con el libro La Voluntad, de Anguita y Caparrós. Claro, la semana pasada habíamos comentado, lo comentaba yo recién a Freddy, sobre los hechos armados de Juan Carlos Marín, un sociólogo muy importante porque fue integrante de organizaciones de izquierda y después trabajó varios años en Chile hasta el golpe de Pinochet y después se exilió en México. Ajá. De donde volvió después de la dictadura argentina, ¿no? En este caso vamos a tomar el tomo 1 de La Voluntad. Bien. Eduardo Anguita es un ex miembro del PRT. Ajá. Es un periodista muy cotizado y en la actualidad está casi totalmente a favor de la política gubernamental. En cambio, Martín Caparrós, que también es periodista, que estuvo exiliado durante la dictadura, en realidad está enfrentado a la política del gobierno. Quiere decir esto, que en el día de hoy este libro no se podría haber escrito, porque evidentemente los dos están enfrentados. En realidad, el libro La Voluntad, en la edición que nosotros tenemos es de 1997, hay una edición nueva de 5 tomos, ahora me decía Freddy el otro día, ¿no? Este libro de La Voluntad tiene un objetivo muy ambicioso, que es el de relatar cuál ha sido la militancia que en esos años nutrió desde diferentes posibilidades ideológicas, ¿no? Desde los radicales, desde el peronismo revolucionario, desde el Partido Comunista y desde otros, toda esa situación que se dio anteriormente a la dictadura militar. A nosotros nos parece que los autores, sobre todo Caparrós, insiste mucho en el papel relevante de Enver el Cadre. Enver el Cadre fue sin duda alguna uno de los dirigentes del peronismo revolucionario. Pero nos parece que hubo otro integrante del peronismo revolucionario que fue el que realmente aglutinó esas fuerzas y que fue Gustavo Rearte, el cual solamente está nombrado, pero no aparece como el organizador verdadero que fue. La versión novelada no resulta, quizás por eso, suficientemente explicativa de las diferencias teóricas entre las organizaciones, armadas y no armadas, que nutrían al peronismo revolucionario. Es decir, abunda en ejemplos anecdóticos, la mayoría de los cuales son ciertos, porque los hemos vivido personalmente, pero toma muy superficialmente el tema de la discusión que ya se daba, la diferenciación política que se daba entre las diferentes organizaciones. El tomo 1 narra los acontecimientos históricos ocurridos entre el 28 de junio de 1966, el golpe de Onganía, y el 25 de mayo de 1973, que es la fecha de asunción del gobierno de Héctor Cámpora. ¿Cuál sería esa discusión política que no aparece en este texto? O aparece en forma muy velada. Por ejemplo, la teoría del foco y la teoría de la insurgencia popular. O sea, la vieja discusión entre el foco guerrillero y la concepción del Partido Revolucionario ya había aparecido en forma muy embrionaria, porque los compañeros del peronismo revolucionario no discutían ni leían con un orden. Ahí se leía todo tipo de textos, desde Fanon, por ejemplo, un libro que se llamaba de Fanon, que se llamaba Los Condenados de la Tierra, hasta libros teóricos de Hegel o de Kant. Por ejemplo, había compañeros del peronismo revolucionario que daban clase de Kant, cuando eso en el peronismo era impensable totalmente, porque el peronismo no leía nada, ¿no? Y mucho menos los militantes de esa época, ¿no? El problema del peronismo, desde el peronismo de la resistencia, que es una cosa, desde el gobierno revolucionario cubano, que es otra, porque el gobierno revolucionario cubano tuvo una actitud, por lo menos no claramente explicada con los grupos revolucionarios del peronismo. Por un lado, estaba muy influenciado por la versión que el Partido Comunista Argentino le daba sobre el peronismo, que como ustedes saben es una explicación que se quedó en la Segunda Guerra Mundial, porque consideraba el peronismo como una expresión del fascismo local, lo cual desde el punto de vista de la concepción teórica es incorrecto. Y ellos veían eso, pero al mismo tiempo los compañeros del peronismo revolucionario se entrenaron en Cuba, y eso salía mucho dinero en esa época, y llegar hasta allá y entrenarse. Quiere decir que el gobierno revolucionario cubano no negaba la participación ni de los compañeros peronistas ni de los compañeros trotskistas, a pesar que en la segunda declaración de La Habana, Fidel Castro y el comandante Guevara dijeron que los grandes enemigos de la unidad de los trabajadores eran el sectarismo y el trotskismo. Entonces es curioso, porque los trotskistas se iban a entrenar a Cuba. ¿Cómo era posible que se pudiera decir eso? Bueno, ese tipo de discusiones no se daban. Tampoco tenemos la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es un sector, un sector de clase muy importante, que nutrió a la juventud peronista de aquella época, a los montoneros, a la FARC de aquella época, porque la pequeña clase obrera, que en realidad participaba de la concepción revolucionaria, esa no estaba en las organizaciones, o estaba en poco número en las organizaciones armadas del peronismo. Y desde la clase obrera nos queda la discusión en torno a ese peronismo de la resistencia, ese peronismo revolucionario, que sin embargo tuvo una estructura. Tuvo una estructura gracias a John William Cook y a Gustavo Rearte, entre otros, y en las cuales Enver el Kadri no estaba en forma directa, sino en forma indirecta. Bien, Alejandro, así nos da mucha ganas de leer el libro, ¿no? Sí, en realidad la idea es esa. Es bueno porque el libro es bueno porque tiene anécdotas muy lindas, ¿no? Que yo puedo asegurarles que son verdaderas, pero no tiene una discusión teórica, que es lo que nos hace falta en este momento, es decir, discutir entre los compañeros toda esa rica experiencia que hubo desde el año prácticamente 66, no se olviden ustedes que en el 69 fue el Cordobazo, hasta la dictadura y posterior a la dictadura. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy? Justamente el fenómeno de la juventud que adhiere, ¿no?, a la muerte de Néstor Kirchner, tiene que ver con esa discusión que no está hecha, uh-huh, en realidad. Bueno, estamos a tiempo. Sin duda. Bien, seguimos con compañeros de clase. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, están llamando gente. Acá se le presentó un lío bárbaro con esto de la tercerización, ¿no? Nosotros dijimos que no existía en educación en la provincia de Buenos Aires, parece que metimos la pata. Nos han llamado compañeros de ATE, que dice que sí existe la tercerización en auxiliares de educación en la provincia de Buenos Aires. No, lo que nos dicen es esto, que sí está avanzando el proceso de tercerización en lo que respecta a educación, sí, también en Buenos Aires. Y ellos están convocando a una marcha para mañana a las 11:30 al reconocimiento médico, porque dice que el reconocimiento médico antes era estatal, ajá, y ahora es un servicio tercerizado de gran negocio. Una prestataria. Con la prestataria, que acá en Moreno solo es de 20 millones. Ya no... Bueno, disculpa que te interrumpa, porque tenemos la comunicación con Córdoba. Soledad. ¿Estás ahí? Compañera. ¿Qué tal? Hola, Soledad. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Santiago te habla. Ah, hola, Santiago. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, estamos hablando hace un ratito con la gente de ADEMIS de Capital y nos estaba contando un poco lo que es la tercerización y los docentes contratados que están coexistiendo con el sistema estatal en Capital Federal. Sabíamos que en Córdoba también está pasando así. ¿Nos podías describir un poquito lo que pasa en Córdoba? Mira, los docentes contratados por ahora todavía creo que están más que nada en el servicio de... en los equipos técnicos en el ministerio, porque en el caso de las escuelas de docentes a cargo de alumnos hay como una manera encubierta, digamos, de hacer los contratados, que es incluirlos en estos planes que aparecen ahora, de que son compensatorios. Estos de, por ejemplo, acá hay uno que se llama de 14 a 17 en el caso de secundaria, para hacer una secundaria de chicos que han abandonado. Ajá. En primaria también hay otros planes que se hacen por fuera de la escuela, otros que se hacen por dentro, y en ese caso sí son docentes que toman tareas y son contratados. Son monotributistas también, o sea, tienen que facturar y después pagar ellos su aporte jubilatorio y demás. En estos casos que te digo, no, en el caso de los equipos técnicos sí. Ajá. Por ejemplo, de los planes de lectura, que son nacionales, más que nada, son planes nacionales. Soledad, buenas noches, te saluda Freddy. Sí, hola. ¿Qué tal? Te quería preguntar también, ¿cuánto hace que se abre esta posibilidad de tercerizados o contratados ahí en la provincia? ¿A partir de qué planes? Si nos podés contar eso. Mira, lo que te decía de docentes contratados, que es el caso como el que me están mencionando ustedes, de gente que tiene, que son monotributistas, que tienen que hacer sus aportes y que no están regidos por un régimen laboral con derechos laborales, ¿no?, reconocidos. Eso hace bastantes años ya que existe en Córdoba, pero se ha agudizado en los últimos 5 o 6 años, digamos. Soledad, te habla Martín. Te estamos escuchando medio bajo. Se ve que la comunicación no está andando muy bien. Por ahí, si te acercás un poquito más al teléfono, por ahí bueno, tenemos un poquito mejor de suerte. Sí. Y aparte de los docentes, en lo que respecta a educación, por ejemplo, los auxiliares, ¿son de escuela o son tercerizados? Sí, mira, justamente ahí es desde la época de Menem, digamos, de la época de los planes jefes y jefas, ahí empezaron a aparecer en las escuelas estas personas que cumplían funciones de servicios no educativos, digamos, en el caso de asistenciales, que acá en Córdoba la provisión de alimentos, de comedor, se llama el PAICOR, que existe desde la época de Angeló. Uh-huh. Y que se fue reduciendo, porque el PAICOR antes era más completo, con servicios de odontología y médicos, de control de la salud, y se redujo al comedor y a la provisión de zapatillas y delantales, o tickets, sino para comprar elementos. El PAICOR se privatizó, digamos, se tercerizó, aparecieron las empresas a cargo hace, como en la época de Menem, no me acuerdo, en fines de los 90. Y desde entonces la gente que trabaja son empresas que se reparten los servicios en la provincia, ¿no? Es como si ganaran licitaciones, uh-huh, ¿no? Como es el proceso de adjudicación. Ajá. Y también los servicios de limpieza, que antes también lo cumplían auxiliares escolares, eran empleados públicos, digamos. A ver, Soledad, los auxiliares escolares ya no existen entonces. Existen empresas que hacen esa función. La modalidad fue así: los auxiliares, que eran históricamente, digamos, los otros que trabajaban en las escuelas a cargo, bajo la responsabilidad del Estado, a medida que se fueron jubilando, se fueron cerrando las partidas. Entonces, como ya se han jubilado, creo que casi todos, ajá, fueron siendo reemplazados por las empresas de limpieza, que tienen personal que en general es bastante cambiante, inestable, van llevándolos a distintas escuelas y bajo están conviviendo, digamos, auxiliares escolares de las que no se llaman auxiliares, digamos, se llaman, no sé, personal de limpieza, uh-huh, con otros que se denominan auxiliares escolares y que están dentro de los auxiliares. En general hay distintas funciones: están los de vigilancia, hay de limpieza también, y más que nada están como está planteada que la dirección de cada establecimiento pida lo que necesita. Si necesita vigilancia, bueno, le mandan. Ajá. O sea, hay vigilantes en las escuelas. Y hay gente diciendo que sí, que tiene que empezaron como los planes, ¿no? Con los planes jefes aparecieron los ¿Y qué vigilan? ¿Qué vigilan a los chicos que no salgan, que no se rateen? Es una función que, como no está claramente definida, ajá, hay que sacar manos, digamos, dentro de las escuelas que hagan lo que la dirección cree o la escuela cree que tiene que hacer, ¿no? Ajá, ajá, qué terrible. Pero responde más que nada a esta demanda de mayor seguridad, que no entre gente de afuera, uh-huh, que los padres los piden, ¿no? Bueno, y al coexistir, entonces hay algunos de planta que no se jubiló todavía con estos que están contratados por empresas. ¿Qué diferencia en el salario hay? ¿Tenés bastante idea? Bastante hay, bastante. Ajá. Porque, digamos, los auxiliares de planta, los que están bajo la órbita del Ministerio de Educación, tienen han hecho la carrera, digamos, como empleado estatal con antigüedad y todas las otras bonificaciones que pueden tener el salario. En cambio, los de las empresas son totalmente precarizados. Claro. El salario es muchísimo menor. Están dentro de un convenio, ¿sí? Y los otros no, o están afiliados, o pueden estar afiliados a algún otro gremio, ¿puede ser o no? ¿Tenés idea? Hasta donde yo sé, no, porque hay gente como que... Porque además ahí también convive... Recién me preguntaba si estaban... si convivían los auxiliares escolares con los de las empresas. Pero además, te digo, los que eran de planta antes, ya casi no hay, porque... Sí, se explicaba que se jubilaron. Hace años que se empezó a, claro, claro, a modificar. No se renuevan los de planta. No, se hicieron las partidas directamente. Soledad, te hago una pregunta. Pero otros te decía, además están los que dependen del Estado de algún programa, que son auxiliares escolares, y los de las empresas. Y los que dependen de programas igualmente tienen un salario muy bajo también, aunque no dependan de empresas. Porque en realidad eso da lugar al clientelismo político, digamos. Designan a gente que consigue, por medio de alguna influencia, algún contacto que tiene, conseguir estas designaciones, ¿no? Claro. Soledad, yo te quería preguntar acerca del rol de los gremios en este proceso de tercerización y precarización laboral. Nefasto el rol de los gremios, porque no han hecho absolutamente nada y ante las consultas y demandas que se les plantean, bueno, es así la cosa, es como que no hay nada para hacer, ¿no? Un poco discursivamente a veces lo han planteado, pero nada concreto. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas dado un tiempo para hablar con nosotros. Te hemos escuchado un poco. Una cosa en relación a esto de que me preguntabas de lo laboral, y es algo que nos preocupa a los trabajadores, y es que además de los de la situación de estos trabajadores en particular, por la precarización y la flexibilización laboral, están perjudicando, están desfinanciando las obras sociales y están perjudicando el sistema previsional, porque ellos están siendo ingresados en estas condiciones, ¿no? Claro. Entonces eso nos afecta a todos. Así es, así es. Bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas podido comunicar con nosotros. Y lo último, y ahora sí, es ¿qué sindicato docente es más fuerte y más organizado allá en Córdoba? Digamos, es la UEPC. ¿Es un gremio base de CETERA? ¿Es un gremio base de CETERA? Sí. Sí, está bien. Bueno. Sí, y el ministro también, el ministro de Educación Provincial, fue secretario general durante muchos años. Así que es base de CETERA y del gobierno también, parece. Bueno. Mira qué dato. Bueno. Soledad, un fuerte abrazo. Sí, bueno, estamos en contacto. Chao. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno. No, pensé que ibas a mandarle el tin, tin, tin, tin, tin. Ahí está. Gracias, bien. Gracias. ¿Qué tema las tercerizadas? Sí, ¿no? Es terrible, ¿no? Yo pertenezco a una generación que nos iniciamos laboralmente en empresas que eran así, tercerizadas, y que vos trabajabas en un lugar, pero para otra empresa. Así que ponía cierto personal que generalmente tenía que ver con maestranza, vigilancia. Claro. Sí, la agencia, la famosa agencia. La agencia. Eran contratos de 3 meses que después se renovaban, donde ellos se quedaban con buena parte de tu salario. Sí, ellos le vendían el paquete. Bueno, hemos hablado. Acá alguna vez vino algún compañero trabajador de agencia y nos contaba que les hacían firmar la renuncia cuando los contrataban, digamos, ¿no? Una renuncia en blanco, como el requisito para contratarlos. Sí, es una cosa. Bueno, sí. Sinceramente no imaginaba que era tan grave el tema de educación. También, sí. ¿no? No, bueno, y a mí me da la impresión de que se puede llegar a agravar, porque si nosotros estamos esperando de que de repente 10.000 docentes empiecen a hacer contratos y que va a ser así guaso, digamos, el proceso, digamos, de flexibilización del trabajo docente. ¿Sabes qué estaba pensando, Martín? Perdóname. Los programas que ya están en juego, como Patios Abiertos u otros por el estilo, ¿no? Si ¿cómo es la situación de esos trabajadores? Si son trabajadores de la Dirección General de Escuelas. Sí. En principio, no puede haber. Le pagan por el COBLI. Sí, o sea, entra dentro de los descuentos. Y están las escuelas, ¿sí?, conveniadas, que le dicen. Sí, bueno, hay otras cosas también, ¿no? Porque por esto, eso es lo que decía yo. Si nosotros pensamos que va a haber, digamos, va a haber un cambio y de repente se va a terciarizar y precarizar el trabajo docente así de la noche a la mañana, y que entonces todos nos vamos a enojar y vamos a salir a la calle, vamos a protestar y lo vamos a impedir, somos ingenuos si pensamos que eso va a ser así. Sí. Porque, pero por lo también general, es esto de cruzarnos de brazos y decir, bueno, está todo perdido, es así la época que nos toca vivir, el mundo y qué sé yo, qué sé cuánto, que estamos rompiendo esta cosa, ¿no? Lo que me suena, estamos rompiendo con todo lo que el neoliberalismo nos dejó de herencia y todo ruptura, ¿no? Claro. En los medios de comunicación, los que lo que están diciendo, bueno, el 678, bueno, todos estos medios. Y estas continuidades así, claro, tan jodidas y que se siguen profundizando, digamos. Por ejemplo, eso es lo que yo decía, si vamos a esperar de la noche a la mañana que esto pase, entonces va a ser un cimbronazo en donde a todos nos va a hacer reaccionar y vamos a salir con todo y lo vamos a enfrentar y lo vamos a impedir, somos ingenuos si pensamos que eso va a ser. Todos estos procesos son mucho más lentos y son transitorios. Por ejemplo, y ya que llamaron los compañeros de ATE y comentaron esto de la prestataria. Hasta el año pasado, reconocimiento médico íbamos con prestataria, íbamos los docentes, no los auxiliares. Los auxiliares seguían yendo al hospital al reconocimiento médico. Bueno, este año también van los auxiliares a la prestataria. Bueno, así es como, y de a poco, y cuando no queremos acordar, digamos, estamos cocinados como el sapo en la sartén, por decirlo de alguna forma. Esto entró de la mano del discurso de la eficacia, ¿no? La eficiencia, garantizar. ¿Te acordás cuando ese discurso decía que el Estado no era eficaz y entonces era necesario poner en manos privadas? Claro. Exacto, el sapo es en la olla, sería, porque lo van hirviendo, pero es esto, ¿no? La fábula esa era, si al sapo lo tirás en una olla hirviendo, el sapo salta, no se queda en la olla hirviendo. Ahora, si lo tirás en una olla con agua fría y lo ponés a calentar hasta que hierva, el sapo se muere cocinado, digamos, ¿no? Exactamente. Y es lo que es, sí, la estrategia, digamos, sí, ¿no? Sí. Por eso, digamos, las conquistas que tenemos los docentes en lo que se refiere, digamos, a condiciones de trabajo, a estabilidad, el estatuto docente, tenemos que defenderla y pelearla más que discursivamente con los hechos, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la actualidad en la provincia de Buenos Aires tuvo una situación con movimiento donde hay un montón, principalmente en las escuelas medias, ahí está la exclusión, digamos, al MAD. Y secundaria también. En secundaria también, bueno, quise decir, sí, media y secundaria, que digamos, eso está en contra del estatuto. Sí. No puede alguien no ejercer su derecho al movimiento. Y sin embargo, de a poquito se van excluyendo, de a poquito por excepciones, la excepción se objetiviza y pasa a ser la regla después. Sí, a mí me parece, bueno, lo venimos planteando siempre también. Esto de la defensa del estatuto docente, la defensa que lo tenemos que hacer desde una organización, que en este caso sería nuestro gremio, ¿sí? Nos tenemos que plantar muy firmemente a defenderlo, porque es nuestra herramienta, es una ley que nos protege, ¿sí? Bueno, el gremio, SUTEBA, CETERA, está poniendo a negociar ese estatuto. Esto es lo peligroso, ¿sí? Cuando se sienta a negociar, se necesita hacer también con el estatuto abierto. Es muy complicado lo que se está viniendo. Bueno, tenemos que estar atentos, seguir reflexionando sobre esto, seguir discutiendo, y aprovechar cada circunstancia que se nos presenta en la coyuntura para ver cómo eso también, de alguna forma, en mayor o en menor medida, en lo que se refiere al trabajo docente, a la escuela, tenemos que estar atentos para justamente defender una escuela pública, gratuita y laica e igual para todos, ¿no? Así es, esto es Compañeros de Clase. Si querés comunicarte, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos a un temita, compañera Adela. Estamos sosteniendo una pared.

para poder saber, para poder por ahí comunicarte con otra persona. Yo tuve la suerte, de después que me censaron, ir para la Plaza de Mayo. Tener esa impotencia guardada, que después lo discutimos, si quieren, en el tema político, en el plano del proyecto de los Kirchner. Pero como persona, yo creo que se fue uno de los más importantes presidentes que tuvimos de la democracia para acá. Obviamente que, bueno, con sus diferencias, pero la gente fue también a despedir a Alfonsín. Y hoy el pueblo fue a despedir a Néstor. Sí, la verdad que estuve ahí y fue totalmente una experiencia inolvidable. Porque estabas al lado de la gente y tenías que la necesidad de hablar, porque te tenías que comunicar con el otro, es decir, mira, yo pienso esto, ah, mira, vos pensás algo parecido, como una cuestión de por ahí conocernos, que somos unos cuantos que pensamos cosas parecidas, y darnos fuerza mutuamente para decir, bueno, sigo adelante, digamos, hay proyectos parecidos en los barrios con que se labura. No, me crucé con unos chicos, se podría decir, unos 30 años tenían seguro, de San Isidro. Ellos se dicen peronistas y lo único movimiento peronista que hay en el lugar son ellos, que no me puedo acordar la agrupación que son, y los de Movimiento Evita que están en el bajo. Así como que está, como que estaba difícil la cosa ahí. Mi pregunta puntual, porque yo vi mucho la tele, leí bastante, no me toca tan de cerca, tengo que decirlo, mi postura, no soy kirchnerista, vamos a decir la verdad, viendo quién está del otro lado de la vereda, me hace feliz no pertenecer. Tengo que reconocer sus medidas políticas, disentiremos, pero esa discusión la tendríamos después, no tengo ningún tipo de problema, pero yo, desde este lado de la vereda, veo quién está dentro, quién pertenece a la vereda del kirchnerismo, me siento bastante cómodo estando fuera de eso. ¿Por qué? Pues no comparto. Mira vos, bueno, cuestiones de hablarlo afuera, entonces, no más. Digamos, había en ese momento muchísima gente. Vos, era ver gente de traje que estaba yendo a la plaza, gente de barrio, y verlos salir llorando de ese lugar te dice que no fueron ni por el pancho, ni por la coca, ni nada de eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se puede sumar gente a una marcha con un pancho, una coca y un plan social. Eso lo creo y lo criticaré cuando lo tenga que criticar. Pero sí voy a reconocer que ahí hubo sentimiento, que el tipo pudo despertar, tuvo ese carisma para poder despertarlo en la gente. Sí, no solo carisma, creo yo, ¿no? Digamos, tuvo muchísima construcción social, aunque pifió como todo humano pifia. Pero desde que el inicio de democracia, como dijiste, fue el mejor presidente que tuvimos. Quizás. Bueno. Fue la mejor persona que pasamos. Bueno, y cambiando un toquecito de tema, tenemos que hablar de una cuestión que estaba pasando hoy en Moreno. Los estudiantes nos volvimos a movilizar, tuvimos que volver a tomar el consejo. Ya más o menos capítulo séptimo de esta novela que va a salir en libros y que la va a salir a hacer cualquiera. Ya están llamando de Hollywood para hacer esta novela teatral, de cualquier tipo de forma, es un éxito. Sí, la verdad que estudiantes, consejo, estudiantes, ahora La Plata, personas del CIE, no me acuerdo las siglas del CIE, Centro... No, de Investigación Estudiantil, creo que era. Educación, a lo sumo. Puede ser, pero no me queda en claro. Sí. Bueno, la cosa es que tuvimos que volver a tomar el consejo. ¿Por qué? Porque las viandas no seguían mandándolas al colegio. es más, a la media 2, que es el conocimiento que yo tengo, le mandan ni siquiera una vez al mes, le dicen que no los pueden mandar porque es al porcentaje, era porcentaje, el porcentaje promedio de alumnos presentes. O sea que si vos tenés de un colegio, suponete un número, 100 pibes, y el porcentaje, el director dice que es 70 pibes, se manda la merienda, la vianda para 70 pibes. Y si hoy que toca, porque toca una vez por semana, hoy van 80 pibes, 10 pibes se quedan sin comer. Y bueno, creo yo que todos tenemos el derecho de poder comernos un alfajor, un sándwich, lo que toque en la escuela, lo que se decida va en la escuela. Con las posibilidades que tenga cada institución, porque no es lo mismo una escuela de centro que una de barrio, no son las mismas problemáticas. Necesidades. Exacto. Y eso no se lo tiene en cuenta. Sí, y otro de los temas fue las becas, que ese nos dieron una resolución que tenemos que nosotros hacer un relevamiento de todas las personas que ya están con el tema becas o que el año pasado le iniciaron el trámite de becas, pero no se terminaron. O sea, los que le quedó una mitad de beca por cobrar o los que no cobraron nada el año pasado. De esas personas nosotros tenemos que hacer un relevamiento y llevárselo a los representantes de la Plata, que son Liliana y Sebastián. Que son trabajadores territoriales acá en la zona de Moreno. Pero bueno, vamos a ver en qué sigue esto. Bueno, será hasta el martes que viene. Nos dejamos en Compañeros de Clase. Chau. Dale loco, dale loco. ¡Vamos arriba, loco! ¡El antídoto más gratis, papá! Para todos los que hagan cumbia, pero de dura barra, ¡con la voz! ¡Manos arriba, papá! Bueno, escuchábamos a Dante Spinetta y Damas Gratis en Cumbia Callejera. Bueno, va a tener problemas el compañero Walter para entrar a la casa de la novia hoy, parece, por alguna declaración que hizo que no gustó, ¿eh? Bueno, nos llega un mensaje. Tenemos una cortinita, ¿no? ¿O sí? ¿O no? Vamos al Radio Teatro Prometido. Bien. Historia del hombre que se convirtió en perro. Esta historia de un amigo que andaba muy triste. Él buscaba trabajo y nosotros éramos actores. Él debía mantener a su esposa y nosotros éramos actores. Fueron a visitarlo y lo recibió la esposa. ¿Cómo está? ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. ¿Y dónde está? Está en la perrera. Los actores se fueron a verlo a la perrera. Soy el director de la perrera y esto me parece fenomenal. Llegó ladrando como un perro, requisito principal. Y si bien conserva el traje, es un perro, a no dudar. No sé qué decirle, todo empezó de la manera más corriente. Llevaba más de 3 meses sin conseguir nada y fui a una fábrica a buscar trabajo. ¿No leyó el cartel? No hay vacantes. Sí, lo leí. ¿No tiene nada para mí? Si dice no hay vacantes, no hay. Claro, claro. ¿No tiene nada para mí? Ni para usted ni para el ministro. Ajá, ajá. ¿No tiene nada para mí? No. ¿Tornero? No. ¿Mecánico? No. ¿Portero? No. ¿Limpieza? No. ¿Sereno? Aunque sea de sereno. En ese momento entra el patrón. ¡Tú! Al patrón se le había muerto el perro la noche anterior, después de 25 años de lealtad. ¿Usted sabe ladrar? Mecánico. ¿Sabe ladrar? Tornero. ¿Sabe ladrar? Albañil. No hay vacantes. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, lo felicito. Le asignamos 10 pesos diarios, la cucha y la comida. Como verá, va a ganar 10 pesos más que el perro verdadero. Esa noche volvió a casa borracho. Y me contó lo del empleo conseguido. Pero me dijeron que apenas un obrero se jubile, o se muera, o lo despidan, me asignan el puesto. Divertite, María. ¡Guau, guau! ¡Divertite! ¡Guau, guau! A la noche siguiente, empezó a trabajar. ¿Tan chica le queda la cucha? Sí. ¿Le aprieta aquí? Sí. Bueno, pero vea, no me diga así. Tiene que acostumbrarse a decirme, ¡guau! ¿Le aprieta aquí? ¿Le aprieta aquí? ¡Wow! ¡Wow! Y bueno. Pero esa noche llovió y tuvo que meterse en la cucha. ¿Ya no le aprieta tanto? Y no. ¿Vio? A todo se acostumbra uno. A todo se acostumbra uno. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cuando alguien entra, usted me dice... ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, muy bien. Son 10 pesos más en nuestro presupuesto, pero la aplicación que pone el pobre los merece. Además, no come más que el muerto. Pero se lo veía triste al pobre. Cuando volví a casa yo trataba de aliviarlo. Hoy vinieron visitas. Sí. ¿Te acordás de los bailes en el club? Sí. ¿Y del clavel que me regalaste? Sí. ¿Y de cómo bailábamos el tango? Sí. Pero, ¿qué haces? Estás en cuatro patas. Esto no lo aguanto más. Voy a hablar con el patrón. Y fue a hablar con el patrón. Es que no hay otra cosa. ¿Y el viejito que murió? Ese puesto no lo vamos a cubrir. Espere un tiempito. Y esperó 3 meses. ¿Y el que se jubiló? No, no podemos pagar ese sueldo. Espere un tiempito. Y esperó 2 meses. Deme el puesto de los 2 que echaron por la huelga. Imposible. Vamos a cerrar esa sección. Esto no lo aguanto más. Renuncio. Volvió a su casa y habló con su esposa. Esa noche fue la más feliz en mucho tiempo. A la mañana siguiente, volvió a buscar empleo. No, no tenemos nada, salvo que el perro del sereno, el perrito ese que murió anoche, ¿vio? El pobre, después de 35 años de servicio, mire usted, le pagamos 15 pesos diarios, la cucha y la comida. Acepto. Claro, que con 450 pesos al mes, no podía pagar el alquiler. Mirá, yo ya me acostumbré a la cucha. Mudate vos a una pieza con 4 o 5 muchachas. Y como no nos alcanza para la comida, yo me quedo con el hueso y te traigo a vos la carne. Él se había acostumbrado a andar en 4 patas y no lo veía muy distinto a andar en 2. Como ella no lo podía visitar en la cucha y él tampoco en la pieza, se veían en la plaza. Ay, me siento mal. ¿Qué te pasa? Tengo mareos. ¿Por qué? No sé, me parece que estoy embarazada. ¿Y por qué lloras? Y porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Tengo miedo de que sea perro. Entonces él salió corriendo. Corría por todas partes, a veces se paraba, a veces corría en 4 patas, hasta que se cruzó con un hombre que le dijo... Se siente mal, amigo. ¿Qué hace en 4 patas? ¿Sabe las cosas hermosas que hay para ver de pie, con los ojos para arriba? Venga, yo lo ayudo. Bueno, Bueno, esperemos que les haya gustado el radioteatro. Gracias, Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, muy bien. Bueno, muy lindo, che. ¿Qué, esta adaptación es de...? Esta es una adaptación que nos hemos tomado el atrevimiento de hacer de la obra Historia del hombre que se convirtió en perro de Osvaldo Dragún. Ajá, muy interesante, ¿eh? muy buena. Muy bueno, buena. Muchas gracias. Bueno, nos bueno. pareció a tono con el tema de la flexibilización y la precarización laboral. Ajá, sí, estamos precarizados cual perros. Sí, ojalá que no nos lleguemos a parar en cuatro patas. Bien, estamos como terminando el programa, ¿sí? Te quedamos tiempo, ah, mira, nos sobró tiempo hoy. ¿Qué será que nos vino Rudy? Anduvimos bien, fue más ágil la comunicación. Sí, verdad, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué te pareció, Mariela, el programa? A mí me gustó. ¿Sí? Bien. Llegué ya empezado, pero interesante. Ajá. Bueno, estuvimos charlando sobre precarización laboral, estuvimos comunicados con Oro, ¿cómo se llama? Carlos Oros de Ademis Capital, que nos contaba, bueno, un poco sobre cómo está ya el tema de los tercerizados en educación. Y también nos comunicamos con Soledad Burnichón de Córdoba. De Córdoba, compañera. Que también nos amiga de nuestra, es de la Bordeaux, bueno, amiga de la Bordeaux, amiga de Sonia, precisamente. Y nos contaba un poco también cómo estaba ya la cuestión. Está bastante complicado el tema. Nos llamaron los de ATE para decirnos que acá también estamos, como que se está avanzando con esta precarización laboral. El tema, convocan para mañana, perdón, a una marcha. ¿A dónde es la marcha? A las 11 de la mañana, pero no me acuerdo sí, dónde es. En la prestataria es. ¿Van directamente a prestataria? Me se parece van? Que sí. ¿Y dónde es la prestataria? Sabemos en el hospital. Ajá. Entonces, mañana a las 11 en el hospital. Ahora no hay paro de ATE mañana. No, es sin paro. El paro parece que es para el otro miércoles y sigue la medida de lucha de los estatales que no han tenido ninguna respuesta aún. ¿Sí? Nosotros tampoco. ¿Y nuestras medidas de lucha? Vení. Bueno, tuvimos un paro de 48 horas. Sí, la semana. Y después, no sé, contestaron algo, dijeron algo. No sabemos. A ver, ahí viene Martín. Hay 24 horas más votadas, digamos, junto con todos los estatales. Bien, hay. Ajá. Sí, lo que pasa es que con la muerte de Néstor Kirchner, medio como que se paralizó un poco. Pero bueno, se va a reactivar, supongo yo, ¿no? Sí, hay una cuestión acá que no y hay una, un descontento generalizado, sí, y realmente la situación está apretando mucho. Hoy sí. Jodíamos con esto de los 30 mangos del kilo de carne, que bueno. Digamos. Sí, también hay varias cosas, por lo menos para mí me parece, ¿no? Para discutir en relación a el momento que se elige para salir a luchar, y salir a luchar, tomarlo entre comillas, sí, me parece que son medidas un tanto oportunistas, y me parece también que bueno, que por ahí hay que discutir planes de lucha más uh-huh. profundos y más serios. Sí, planes de lucha, digamos, con la gente en la casa, sí, tomando mate, mirando televisión, descansando, es bastante poco serio, digamos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué es un plan de lucha, Martín? No, y un plan de lucha hay que organizarlo, hay que trabajarlo, hay que propagandizarlo, hay que militarlo. Por ejemplo, Gandolfo nos comentaba, Gandolfo, el secretario general de Bahía Blanca, uh-huh. que él coincidía con que había una situación de desmovilización en uh-huh. los docentes, que no era que los docentes, digamos, a diferencia por ahí, es una de las diferencias que podemos tener con varios compañeros también de la oposición del SUTEBA, ¿no? Que plantean como que los docentes están, digamos, desbordando a las direcciones, parando aunque las direcciones no llamen a parar. Eso tampoco es cierto. Claro, eso no es así, y coincidía Gandolfo en esto, pero él decía que bueno, que ellos estaban acostumbrados a hacer asambleas de 600 personas, pero que hay una situación de desmovilización y que entonces redoblan el esfuerzo para convocar, trabajan toda una semana entera convocando una asamblea, y en una situación de desmovilización ellos consiguen hacer asambleas de 400 personas, baja el número de participación de los compañeros. Pero de no tanto como ha bajado en los otros distritos, por lo menos acá en Moreno. No, sí, y aparte que no se trabajan con tiempo. Sí. Uno tiene que ir y explicar a los compañeros por qué se convocó una asamblea. Sí, a mí me parece bueno eso también, ¿no? De decir, el paro, sí, lo decidimos entre todos, a mano alzada, en asamblea, ¿sí? ¿Cómo seguimos el plan de lucha? Lo decimos entre todos, con discusiones, en las escuelas, en el sindicato. Claro, ¿cómo? Claro. Parece como que se logra en esta medida de fuerza una reivindicación en sí misma, que es un día de Franco. ¿No? ¿Estamos sí, todos cansados? Sí. A mí me pasaba esto, ¿no? Con este paro de 48 horas. Por ahí está mal para encarar una situación más general, hablar de lo personal. Pero, digo, el mes pasado cobramos el aumento. Sí, cobramos el aumento y salimos a hacer dos días de paro. Entonces no veo mucha coherencia porque ya sabíamos lo que íbamos a cobrar de aumento. Y el aumento también, ponerlo entre comillas, no eran 100 mangos. Entonces, digo, a principio de año se acordó este aumento, cobrás el aumento y salís a... Y antes que no cobrábamos el aumento, no había motivos para hacer una medida de fuerza. Claro. Digo, me parece que se larga así a fin de octubre porque engancha con muchas otras situaciones, ¿viste? Entonces tenés garantizado un alto acatamiento, pero nada más que eso. Claro. Me parece a mí, ¿no? Sí, no, tal cual. Es esto de que, digamos, es necesario la participación y el compromiso. Qué sé yo, por ejemplo, de nuestro sindicato escuchamos muchas veces cómo se critica a aquellos docentes, ¿no?, que paran con UDOCVA, que paran por parar, dicen nuestros compañeros de la dirección del SUTEBA. Y no saben, y parar es un hecho de compromiso, de responsabilidad, es una medida de lucha. Y bueno, pero la gran mayoría de los compañeros que también están parando cuando el frente gremial convoca a paro, lo mismo. Es lo mismo. Sí, de hecho los compañeros que paran son exactamente los mismos. Sí. Bueno, nosotros el abordono... Exigimos fundamentalistas que no paramos con UDOCVA. Son los fundamentalistas, pero... por eso iba a decir, el abordono tiene una postura muy clara y contundente y digamos, consecuente de no parar con UDOCVA. Y a veces somos los únicos que estamos en la escuela. Sí, a mí me ha pasado. Somos los únicos que estamos ahí, ajá, no parando. Es una cuestión bastante ridícula. Y después, bueno, esto de ir a decir al compañero, porque el compañero vas y le comentás, ¿no? Pero bueno, sabés que los de Dogua son unos oportunistas, sabés que es un gremio dualdista que vino acá a rompernos a nosotros. Sí, todo bien, te dice. ¿Y su tema? Claro. Bueno, el problema, a ver, porque cuando se discute esta situación, ¿no? No paramos por lo que es su tema. Por lo que es UDOCVA, pero y aparte porque sumado a eso también hay una caracterización de la situación. No es que llama a parar UDOCVA y la gente no solo para, sino que se junta, se autoconvoca en la plaza. Uh-huh. Si hubiese esa situación, no me importa que llame UDOCVA, digamos. Uh-huh. Porque el protagonista de ese paro y de esa medida de lucha son los docentes. Bueno, eso no pasa. Entonces, por eso, por ahí a veces no coincidimos con los compañeros, por ejemplo, de algunas organizaciones docentes que llaman también a parar los mismos días en el que convoca. O sea, no solo por lo que es UDOCVA, sino que más allá de lo que es UDOCVA, el docente no es protagonista de estos paros y de esta acción de lucha. Uh-huh. Entonces, estamos, digamos, a la cola de una discusión entre sectores mafiosos, digamos. Claro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, ahora sí nos estamos... yendo, bueno, agradecemos mucho la presencia, Freddy. Gracias, quería pasar un anuncio rápidamente. Perdón, sí. Nosotros tenemos octubre callejero 2, en noviembre 5, 6 y 7, no lo hicimos el fin de semana anterior, así que arrancamos este viernes a las 18 horas con un desfile de personajes callejeros ahí en el centro de Moreno, en la Plaza Mariano Moreno, y a las 19 horas función en Plaza San Martín. Bien. Y sábado y domingo a partir de las 16 horas en Plaza Buján, funciones de teatro callejero. Bueno. Para toda la familia. ¿Todos entonces, los sábados y domingos? No. Sábado y este domingo. Bien, o sea, es 5, 6 y 7 desde las 16:30 horas. Actividades gratuitas, Plaza Buján. Bueno, usted lo conoce, ruta 5, kilómetro 35, Paso del Rey. ¿Sí? Así es. Bueno, ya viene Escritos en el Aire, están los compañeros ahí. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Freddy, despedite nada más. Muchas gracias por la invitación y se la pasa muy bien acá. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches para todos. Nos vemos el martes que viene y seguís invitado. Muchas gracias.